En el año 2013 empezamos a tomar las muestras de sangre a los familiares que tenían un familiar caído en Malvinas. Fueron en total 107 familias las que dieron sus muestras, pero empezamos en 2013 y terminamos recién. Todavía este año tomamos algunas muestras. Hacíamos una entrevista larga donde les hacíamos varias preguntas que eran necesarias para poder identificar. Después se preguntan qué cosas de si había tenido alguna fractura, desde lo físico, digamos, hasta diferentes, si habían tenido enfermedades y demás. Cosas que son importantes después a la hora de hacer el estudio. Toda esa recolección nos llevó un montón de años, porque bueno, había familias que no podíamos contactar, entonces teníamos que ir buscando por diferentes provincias y demás. Y después el proceso que se hizo en las islas, la Cruz Roja, que fue la que convocó al equipo a hacer este trabajo, montó unos laboratorios dentro del mismo cementerio de Darwin donde se estudiaron los cuerpos que se exhumaban, ¿sí? Se sacaban de las tumbas los cuerpos y se estudiaban en unos... ¿Vieron esos containers grandes donde a veces hacen casas y demás? Bueno, donde se pueden armar diferentes cosas adentro, entonces ahí armaron laboratorios con también unas máquinas de rayos X que fueron importantes porque permitían ver debajo de la ropa de los cuerpos si había algún elemento. En muchos casos se recuperaron efectos personales de las personas, ¿sí? O documentos, o anillos, o chapas con los nombres. Eso después se lo devolvimos a los familiares, eso también fue súper importante. Entonces ahí se estudiaron todos los cuerpos y después se volvían a enterrar en el mismo día. Y se tomaban las muestras que fueron enviadas a nuestro laboratorio que queda en la provincia de Córdoba. Todas esas muestras se procesaban y se procesaban también las muestras de sangre. Se cruzaban las muestras de sangre con las de los huesos y se lograba o no la identificación.